cabrón. Sí, no lo voy a negar, sí. Nomás quería avisarte que en pocas horas voy a ir a Puebla y te voy a coger, pero te voy a coger así como... Sí, va como a ser... nunca te han cogido, sí, a la verga. Pero no me cabe. Igual, igual, igual. Te lo voy a empujar así hasta que te salgan los frijoles, pero todo. Pero no doy consentimiento, ¿qué pedo? Igual, no, pues ahí tu comunidad ya me aprobó, así que... Ya. Verga, ¿sí? ¿Sí vas a venir sí, a apoyarme acá? Sí, yo voy a follarte un rato. ¿Cómo la ves? Nomás te quería avisar para que no te asustes. No, pues ya ando bien paniqueado, valió verga. Es más, tengo un compa que vende pistolas acá de bajo calibre, le voy a pedir una a la verga. Pero yo tengo pura grasa, es un chaleco antibalas, es un... Santos es el jefe, atención. Me balas, yo te meto la riata. Gracias por su atención, estén atentos al próximo aviso. Una hora para enviarte tu pinche carta de mierda, güey, todo miado ese, güey. Es que todo mundo se pelea por mandarlas, es muy codiciado en este stream mandar cartas. Qué carta toda miada, es una hora tratando de enviar, no, qué enfriamiento. Oye, pero pues nada. Ya modo serio, si vas a ver, si vienes camino a Puebla o algo así. Llego a la una, pues para ayudarle a Puebla con un video y después pues a ver qué surge. Ojalá sea de comida. Ojalá lo haga de comida a la verga. Invítame la cena, culo. Mames. ¡Qué mamón! Banda, ven, qué mamón. Sí, no mames. Ahorita ando en la basura. ¡Qué mamón! Ahorita ando en la basura. Me voy a quedar hasta el martes. Igual y el martes, si quieres hacer algo, pues ahí vemos qué hacemos. Pero pues llego mañana. Simón, sin pedos, ahí vemos. Ya está. Para cogerte bien sabroso. Cómprate una tanguita roja. Compra vaselina. No, te quiero bien abierta, por favor. Voy a comprar una puta pistola para volar. Ya, la verga. A la verga, si te me ya, acerques. Ya, la verga. Te vas a brosear toda. Así como al final de Chucky, que está todo quemado y está caminando y le disparan. Así te voy a matar, güey. Te voy a disparar mientras vienes. Te vas a brosear toda. Te voy a volar la cabeza. Pinche sabrosona, no mames. Ya ni aprietas, pero pues igual. Ahí te vamos a poner a la verga. Anótenlo, gente. El Uriel versus la grasa. ¿Quién ganará? Let's fucking go, pendejo. Pero bueno, nomás para avisarte, para que no te asustes. Viejas 12 dice que, hola mi amor, pues solo quería agradecerte y decirte que has sido mi inspiración. Besito en tu nalga y saludo allá a seguir jalando para no terminar igual de jodido que tu rata piedra enfrijolada en Yarigato. Y no me diste ni retweet, hijo de tu puta madre. ¿No quieres ser socio de la grasa 2? Estoy buscando retweet socios. ¿Retweet qué? Yo, mira, mi Twitter nomás me muestra pura mamá de películas, güey. Es lo único que películas, hoy. ¡Dígalo al mamón! Sí, güey, mira, el algoritmo ya me lo acomodó para que me muestre puras películas y no veo nada de tweets de los demás, güey. ¡Qué mamón! Ya no siga a sus amigos, los silencia. ¿Ven, banda? Sí, ¡qué mamón sigo, de sí mierda! Lo sigo, pero me sale más prominente así las cosas que tengan que ver con movies y la mamá. No, ven, banda, yo le estoy ofreciendo ahí una sociedad con la grasa 2 si no quiere. Qué mamón. Mamón es de cagar. No puedo, soy secta científica. Ese. Pues ya le voy a dar al Minecraft, entonces vamos a. Allá hacemos algo el martes. Dale, mi amor. Igual y mañana a la noche a ver si cenamos o algo, no sé. Simón. A ver qué sale mañana. Pero bueno, ahí nos vemos, pues. Te cuidas. Arre, un saludito, bye. Cámara. What a fucking neck. Yo, la neta, no voy a salir a ningún puto lado. Yo me voy a quedar en mi casa jugando Sifu acá. Y cuando me digan, hey, vamos a ir a comer, ¿quieres venir? Ah, no puedo, güey, estoy editando. A ver, ¿qué decían las cartas que mandaron mientras hablaba, mamón?